Olvida que un día me conociste. Olvida que yo te pueda perdonar. No te perdonaré, mujer, no te perdonaré. Yo te...